Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Nina tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la tarde con 34 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y estamos iniciando el programa media hora antes, lo vamos a terminar también media hora antes. Sí. Por alguien aquí que tiene no tiene tiempo para el programa, ¿no? No sé, está, por ahí, ¿no? Siempre está de perdido, siempre está molestando. Sí, ¿no? Pero bueno, muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Hoy estamos a 8 del 8 y la suma del año es 8. Dicen que es un portal para abrirte energético, que para abrirte la abundancia, ¿no? Que te pongas dos monedas, bueno, pongas canela en polvo en tu mano, que pongas dos monedas y hagas así el círculo del infinito y que ahí pidas tus intenciones de las cosas que quieras. Y después que guardas tus monedas y las gastas en comida o algo así. Pero ya aquí nadie se. ¿Y la canela se le echas un café o no? No, la pones allá en la. Que me gane la lotería, Dos dólares. No, y dice, cómpralo primero. Pero hay mucha gente que ahorita están haciendo rituales. Sí, esos rituales. Comienzan a componer. Comienzan a componerse canela en la mano. ¿No era en la nariz? Sí. Ok, bueno, no vamos a hablar de ese tema, obviamente. El tema del día de hoy es por amor al arte. ¡Tachachán! ¿Cuántas cosas por amor al arte uno hace, no? Sí, sobre todo los atletas. Que los vienen cuando van representando, empezando. Los que vienen representando a México es puro amor al arte. Ah, vaya que sí, qué pena eso, ¿no? De que... Qué pena que no les den lo suficiente como para hacer su mejor esfuerzo. Eso es lo yo no puedo creer, como para el fútbol, soccer, ahí sí, todo, ¿no? No, y lo chistoso es que en el fútbol, soccer no clasificaron ni la de mujeres ni la de los hombres. Pero nunca, aparte, o sea, ganan para... No, sí ganaron oro. No, la bueno. Última edición un amigo de me Londres, invitó perdón. A hacer el skeleton para las olimpiadas de invierno y lo intenté y está bien, así no es como snowboarding, pero de repente estaba hablando de todos los gastos de que estaba haciendo él, Y dije, no, güey, no, no tengo la lana para hacer eso. ¿No me lo van a pagar? Sí, exacto. ¿Saben contar? Pero patrocinen. Te lo patrocine a alguien por ahí. Y es triste, ¿no? Pero cuando, es verdad, cuando tú estás participando en alguna competencia y tú eres, por lo general, estudiante, casi, casi te apoyamos así con 10 centavos, como quien dice, ¿no? Mm. Y tú encárgate de tus costos, de todo. Sí. Y supongamos, sí, en la escuela yo estaba, me gustaba correr, uh-huh, y el coach me dijo, no, pues entra al equipo, y lo mismo. Le dije, ¿y qué, me van a pagar la escuela? Y me dice, no, pero te podemos pagar los viajes que hagas. Y le digo, ah, todavía tengo que hacer viajes a otros estados. Y, y este, y clásico, pues en aquel entonces, pues como era estudiante, pues no tenía el tiempo para irme de viajes. Uh-huh. ¿Pero eso fue aquí? ¿O? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, yo pensaría que aquí pues tienen más... mejores escuelas. No, yo recuerdo que cuando yo jugaba ajedrez, aparte ni quería estar participando, uh-huh, me enojaba a veces porque, ay, ¿para qué gané? ¿Y para qué gané? Pero ahí fue cuando yo misma, o sea, lo viví en carne propia, o sea, de que, pues yo pensaba que, no sé, te, o sea, a pagar, ajá, y te, no, a hacer... es que pusiste al estado, ¿no? Uh-huh. Este, en primer lugar y esto y lo otro, y uh-huh, después vas a poner en primer lugar al país y la fregada. Y después te das cuenta que ni siquiera ellos aportan, hay federaciones, ¿no? De, ajá, deportes. Ajá. Entonces, uno por escuela donde estás, o sea, hacen las los movimientos, uh-huh, o ventas, pues para generar ingresos, ¿no? Para poder hacer esos viajes de los alumnos. Sí. Y entonces yo pensé que porque, o sea, hace muchos años, ¿no? Pero ahora que lo veo en las Olimpiadas de chavas que ganaron la medalla de oro, ¿en qué era? Te dije, el arco. Uh-huh. Y entonces dices tú, qué gacho, o sea, qué gacho, pero qué buena onda y muchas felicidades, por cierto, ¿no? Ajá. Pero sí es gacho que no apoyen en algo tan, tan grandioso, ¿no? Como es el talento de sí, todas estas personas talentosas. Pero bueno, por amor al arte. Entonces, ¿han hecho ustedes algo por amor al arte? Claro. ¿Cómo qué? Ser coach de... chavos. De fútbol, soccer. Ok, fútbol, soccer. Obviamente escribir, ¿no? Eso obviamente es por amor al arte, porque pues mientras no vendas, uh-huh, es puro escribir porque te quiere, porque quieres, ¿no? Sí, bueno, para empezar vamos a aclarar que el por amor al arte es una expresión, ¿no? Que se refiere a realizar actividades sin esperar una compensación económica, o sea, que nada más estás motivado por tu pasión, por el gusto, por el compromiso, uh-huh, con el arte o con la causa, ¿no? Por ejemplo, a ti te gusta mucho escribir, ¿no, Marte? Uh-huh. Te gusta mucho el deporte. Uh-huh. Entonces, ¿podría ser fácil seguir siendo entrenador sin recibir una compensación económica? Sí, podría ser. O sea, ¿por qué no? Okay. O sea, no esperaba algo. Realmente no tengo ninguna... a licenciatura o alguna diploma que le diga que soy coach, entrenador de... ¿Y eres bueno? ¿Te consideras que pues puedes ayudar? Sí, me considero bueno, aunque pues obviamente una cosa es entrenar a muchachos y otra cosa es hacerlo con un equipo profesional. ¿Y tú, Lobito? ¿Qué has hecho por amor al arte, si es que has hecho algo? O sea, ¿cuál es lo que más te gusta a ti? ¿Pintar, por ejemplo? Me gusta pintar mucho. Y sí, ¿cómo se llama? Tengo dos que tres proyectos que se ven bien, se ven muy presentables, la gente le gusta, pero pues, en efecto no lo hago por el dinero, lo hago por... Bueno, hice uno por el dinero, uh-huh, y salió mal, así la transacción no fue muy buena, que digamos. Entonces, este, por lo regular lo hago nada más por... pinturas que están en mi casa. Ok. ¿Y qué otra cosa? ¿También te gusta nadar, no? ¿O no es tanto tu pasión? Sí, me gustaba así. Me gusta. Pero no me gusta competir. Así, estuve compitiendo en la prepa. Pero es para ser profesional o para ir a las Olimpiadas, sí tienes que ponerle bastante tiempo y bastante esfuerzo, al cual yo no le puse. Pero yo digo que podrías dar clases, por ejemplo, también de natación a niños. Yo creo que es... ¿O eso no? Pues a niños sí. De nuevo, como a personas profesionales, no. Uh-huh. Así, sí me ha... O sea, que... Sí he visto videos y sí lo he puesto a práctica y sí me ha ayudado mucho, pero... Yo sí lo haría a jóvenes, sí. Ok. Pues ahí está, si alguien quiere iniciar un club, ¿no? Necesitan un coach. Acá hay dos, uno de fútbol, soccer, y acá de natación, ¿no? Hasta de pintura, ¿no? Claro. Lo chistoso es que yo trabajo con uno que estuvo en la clasificación de nadado para las Olimpiadas. Aunque no clasificó, yo me quedé, wow, este güey está muy cañón. O sea, uno de los programadores con los que trabajo. ¿Pero actualmente? Actualmente. O sea, que no se requiere estar estudiando. No. ¿No? No. ¿No hay edad límite? Así hay. Para ciertos. Hay diferentes niveles, supongamos. Uh-huh. Hay olimpiadas para mayores, hay olimpiadas para menores. Pero lo que es las que vemos por lo regular, uh-huh, sí hay una edad límite. Mm, ok. Y bueno, pues, cuando uno hace las cosas por amor al arte, trabaja por amor al arte, pues vienen satisfacciones, ¿no? La satisfacción personal de realizar un trabajo que amas puede proporcionar una gran satisfacción personal y un sentido de propósito. A veces uno lo ve, pero ¿para qué lo haces? Si no ganas dinero, si no esto, uh-huh, si no lo otro. Pero a veces la satisfacción es tan bonita y puede llegar a personas, aunque sea una persona, ¿no? Que tú le estés motivando o le estés cambiando de alguna u otra manera su vida, porque sí hay personas, ¿no? Que le cambian la vida a otros. Que pues eso es lo que vale la pena, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice: si amas lo que haces, nunca trabajarás en tu vida. Uh-huh. Y lo que significa es de que nunca en realidad lo vas a ver como trabajo, sino nada más lo vas a ver como una acción que te gusta, algo que te gusta hacer. Uh-huh. Y bueno, aparte de la satisfacción personal de por amor al arte, en algo más normal, que puedan decir, esto hago por amor al arte, que tal vez ¿tú es esto? Nunca nos dijiste cuál era. No me preguntaron. A ver, dinos ahorita. Por amor al arte, ¿qué hago? Esto que estoy haciendo. Enseña matemáticas. Enseña matemáticas por el amor al arte. Ah, eso sí. ¿Y te gusta jugar ajedrez? Me gusta jugar ajedrez. Me gusta hacer los programas estos de radio y los que son de meditación. Que tal vez dices, pues no llega mucha gente, ¿no? Pero cuando llega, aunque sea uno o dos y que me dicen, pues digo yo, pues sí vale la pena, ¿no? Vale la pena seguir haciéndolo. O sea, nunca lo voy a dejar de hacer porque alguien me diga, ya no lo hagas, o no ganas esto, o no ganas lo otro. Porque es algo que a mí me llena de satisfacción, ¿no? Pero hasta eso, que producción lo coge ahí. Sí, hasta que me digan, pues ya no hay. Ya no hay ¿cómo se dice? Pues ya no hay, sí, para mantener el streaming, así que no hay presupuesto, así que se aceptan donaciones. Ahí vamos a poner un botón en la página de radio para los que quieran seguir escuchando estos programas, porque realmente pues nosotros no monetizamos nada, ¿no? Uh-huh. Así que se me hizo raro que no dijeran esto, que es por amor al arte lo que están haciendo. Sí. Por el amor a la o por obligación, ¿no? Dicen acá de nos obligan producción. A hacer. Yo no digo nada porque producción está con una escopeta y pero al hacer esto, fíjense también, pues se desarrollan muchas habilidades, ¿no? Porque supongamos que tú escribes diario, aunque sea un párrafo o no sé, tres enunciados. Y cuando menos lo esperas, ya terminaste un libro, ¿no? Uh-huh. Y ese desarrollo de habilidad se convierte en un buen hábito. O por ejemplo, que empiezas también hacer ejercicio. No sé si el ejercicio se podría decir por amor al arte, ¿no? Porque sí, yo creo que muchos que hacen eso por nada más por amor. Por ejemplo, yo hago ejercicio por salud, ¿no? De que digo, esto es para mi beneficio. Y a veces cuando no tengo ganas o lo que sea, o sea, siempre va a haber la motivación que lo estás haciendo, no porque por esto o por esta otra cosa, cómo te ves o la, ¿no? Entonces lo veo como esa motivación de que lo hago por salud, pero habrá gente que, como tú dices, lo hace por amor al arte, de que hace ejercicio y ve a alguien y, ah, te enseño, te puedo, bla, bla, bla, ¿no? Supongamos, yo cuando voy a snowboarding, me gusta lo que es la velocidad. Y al final del día, como mi mente está tanto pensando en, da vuelta aquí, súbeme, no estoy pensando en lo que es el trabajo o las cosas de la casa o cosas así. Entonces, cuando regreso de snowboarding a mi casa, como que me siento relajado, o sea, como que el hecho de que no está pensando los problemas me hace bien. Entonces ahí viene la satisfacción, ¿no? Sí. Y bueno, también otro beneficio, se podría decir, ¿no? Es que se da una red de contactos. O sea, cuando alguien participa en proyectos por amor al arte, por ejemplo, hoy en día se reúnen gente para ir a bailar al parque, por ejemplo, hacer ejercicio, no sé, zumba. Y eso de repente lo estás haciendo gratuito y la gente le gusta y empiezan a reunirse, y te empiezan a pagar, se hacen comunidades muy bonitas, ¿no? Que siempre viene el beneficio de algo que, como tú dices, lo estás haciendo con amor, que no lo ves como un trabajo y después se convierte en un trabajo. ¿No? Sí, claro. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical, a ver si se ponen a pensar un poquito de sus historias que ustedes conocieron, que dijeron, no manches, este lo hace por amor al arte y le va súper bien, ¿no? O le va súper mal. Sí. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ODT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 55 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema de por el amor al arte. Por amor al arte. Entonces, ahorita estábamos haciendo un recuento de gente que tal vez conocemos en común que hacían muchas cosas por amor al arte, ¿no? Vaya. Yo he hecho muchas cosas por amor al arte. Creo que casi todo lo que hago es por amor al arte, ¿no? Pues la mayoría sí. La mayoría sí, ¿no? Uh-huh. Qué curioso, hasta ahorita estoy. Supongo, yo trabajo. Por eso se quedan callados, ¿eh? Porque no conocemos a nada. No. Sí, yo conozco a varios con los que trabajo que su pasión es la arquitectura. Ajá. Y. Pero lo chistoso es de que como que hay diferentes áreas en la arquitectura y algunos como que se dedican a cierta área y es padre el escucharlos como qué tan apasionados son a uh-huh. esa área. Supongamos, o sea, hay unos de que son de salvar el mundo, así todo lo que es construir. Sostenible. Sí, sostenible. Y hacen casas. No, así como que ven leen libros, van a exposiciones, así. Entonces es cuando hablan de ese tipo de cosas, así como que te emociona, así como que sí te hace sentir, sí te dan ganas de aprender ese tipo de cosas. O sea, que serían buenos maestros, ¿no? Sí. Por lo visto. Entonces, Venus, ¿a quién recordabas que te dio mucha risa durante el break? No, pues a un amigo en común que vivía su vida muy, muy libre, ¿no? De hacer lo que él quería, pero siempre como que tenía una motivación para enseñar lo poco o lo mucho que sabía, ¿no? Se notaba que lo que le apasionaba y lo daba a conocer, ¿no? Uh-huh. Hasta en temas de política. Especialmente temas de política. Bueno, no sobre tanto todo, de política, fíjate, era de... Pues sí, era de otras ideologías. De una renovación espiritual a través de, pues, de los sistemas que existen en la sociedad. Entonces, pero una de las cosas que hacía también era enseñar a la gente a cantar y él tocaba el piano. Era miembro de una iglesia que él ayudaba a la gente en el coro a hacer sus prácticas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y pues la verdad, pues sí, lo hacía por mucho amor al arte, igual todos los que iban a esas prácticas lo hacían no muy profesionalmente, pero sí por amor a la iglesia. Y obviamente como ellos, pues mucha gente que está en los coros de las iglesias, los que leen, obviamente pues van porque quieren, porque realmente no hay ningún beneficio para ellos, ¿no? Yo daba clases en la iglesia a niños de quinto año. Y ¿para las de la comunión? No, así era de religión. Ah, era de religión. Y era padre, pero tenías que estar activo todo, así era como 2 horas. Tenías que estar activo enseñándoles, moviendo, subiendo, bajando. Y eran los domingos, ¿no? Los domingos, y terminaba como si hubiera corrido un maratón. Pero sí era padre, era divertido. ¿Tú, Venus, recordaste de alguna actividad que nos quieras contar? Pues, aparte de dar asesorías, como tú dices, de matemáticas, me acuerdo que a veces invitaba a mis amigas y les empezaba yo, según esto, a enseñar así como si fuéramos locutoras o conductoras más bien de televisión, ¿no? Y entonces ahí las traía todas ahí, según estoy modelando, y ya estoy bien, ¿no? Entonces, pues, cuando se me da la oportunidad de trabajar en una radio, dije, ¿a poco desde entonces? O sea, Lo estaba atrayendo y yo ni sabía, ¿no? Y eso era porque cuando yo estaba en la primaria, o sea, tenía como unos 8 o 9 años, y pasaba en un programa que se llamaba La Hora de los Chavos, que ahí la pueden buscar, si es que llegan a encontrar algún video. Entonces la conductora eran chamaquitas, muchachitas. Entonces empezaba a actuar como ella y decíamos, estamos en la hora de los chavos, ¿no? Entonces le decía yo, no, pero es que tienes que alzar más la voz, así como si yo supiera, ¿no? No, es que tienes que tener energía, si no, y supuestamente les decía todo eso cuando nos íbamos a comerciales. Pero, Por eso te ríes de lo de Kramer. Por eso me ríe lo de Kramer. Aparte porque no nada. Le causa tanta risa. Pero ya no, veo, ya me reí ya tanto veo, que ya porque, no. Bueno, ya no. Ya no. No, pero eso me da risa por nosotros. Por nuestro programa. Por eso. Que nos regaña. Durante los comerciales nos regaña y como nos da bofetadas ahí. No, que llega un invitado especial, realmente, que le invitan a las televisiones y viene, ¿y dónde están las cámaras? Oh, y luego vamos a seguir, no sé qué. Y así lo veo a veces en este programa, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Aunque pues no hay cámaras. No hay pues cámaras. Sí. Alguien ya se preguntaba. No, tal vez ahorita dicen, ¿lo están transmitiendo? No. ¿Desde cuándo? Hace, o sea, meses que dijimos que ya lo íbamos a transmitir por una u otra razón. Tengo que modificar aquí un poco el espacio. ¡Producción! Un poco el espacio, pues, para poder poner bien la cámara, ¿no? Deberías. Sí, tenemos que contactar a los, por amor al arte, los que hacen esa exacto. cosa también. Se hace. O sea que se necesita tiempo. Pero bueno, aparte de eso que estábamos diciendo de la red de contactos, hay otros pros y es la flexibilidad, ¿no? A veces estos trabajos ofrecen una mayor flexibilidad en términos de horarios y métodos de trabajo. Hay gente que pues te ayuda y te dice, sí, yo te puedo ayudar, pero pues a estas horas, ¿no? O sea, no puedo más. Que eso es lo que a mí me pasa, por ejemplo, en cuestiones de asesorías de matemáticas, yo les decía, sí, te puedo ayudar, pero tal día, tal hora, bla, bla, bla, ¿no? Y siempre me causa mucha satisfacción, para mí es como volver a aprender, porque no es de que yo todo lo sepa de lo que me están pidiendo ayuda. Entonces siempre les digo, mándenme algo, ¿qué libro estás usando? Pues para también darle yo una repasada, ¿no? Y siempre tengo que hacer eso, o sea, volver a estudiar para poderle explicar, pero yo sé que al momento de yo estudiarlo, y si digo, ah, no, sí, sí, sí lo sé, si lo puedo explicar, se los explico de una forma lo más simple que yo puedo para que puedan entender, ¿no? Y eso requiere de tiempo, requiere de horas, no sé qué, de días, no sé qué, ah, ya, lo voy a dar una ojeada así, pa, pa, pa, y ya, ya recuerdo todo. No. Pero, sí, o sea, definitivamente las clases era algo que hacías. Era algo que hacía, ya. ¿Y algo más de ustedes? Pues yo nada más podría decir de me tocó ser el presidente del club de computación y obviamente todo lo que hicimos para eso, todos los eventos, fuimos el club más exitoso en ese momento en la universidad. Somos los que recaudamos más dinero. Y obviamente acudimos a varios eventos organizados de la escuela que eran para liderazgo y para los que eran presidentes y vicepresidentes de los clubs. Entonces todo eso fue muy padre, fue el tiempo que ocupas después de la universidad, de las clases, después de trabajar, todo lo que puedas, pues es lo que te queda, ¿no? Es el tiempo que te queda. Sin contar el ir a bailar o salir en las noches. Y no te pagaron. Y no pagaban, obviamente. Y obviamente, pues fue muy, muy divertido. Pero también, me imagino que una actividad más, había otro que era ser, miembros de un... ¿Qué era? Era un... ¿Un club de latinos? ¿Cómo era el club de...? Ah, de estudiantes, sí. De estudiantes extranjeros y yo pensé que nos iba a tocar ser parte de eso. ¿Con criatura? ¿No? No pasó. Pero ahí sí, sí era más más tiempo y más dedicación que lo que yo hice. Pero obviamente fue todo por amor al arte porque pues no hubo nada. No, no hubo nada de dinero. Fíjate que ahorita estoy recordando de otra cosa que hago por amor al arte, es dar recomendaciones de salud. O sea, me apasiona tanto esto, el cómo mejorar la salud, que si me preguntan por algo, o sea, no lo dudo. Y me siguen preguntando y sigo hablando, y me siguen preguntando y sigo dando. Y se me viene mucha información, pero porque he leído y sigo leyendo y no me canso de leer, o sea... De acerca de la salud, cómo mejorar el metabolismo, me apasiona, ya hasta libros de ciencia, de medicina normal, medicina herbolaria, medicina, o sea, hay tantas cosas que desconocemos que cuando a mí me preguntan yo me siento emocionada porque es como decir, si lo explico se me va a retener más la información, y por eso a mí me gustaba dar asesorías en matemáticas cuando yo estudiaba, porque decía, es una forma de yo repasar esto, ¿no? Nunca lo he visto como, me están quitando mi tiempo o esto y todo, ¿no? Aparte llega a pasar de que cuando empiezas a explicar dices, debería de estudiar esto un poquito más o una cosa así, sí. Llega a pasar, ¿no? Hay gente que ya últimamente, no sé, pero por obras del destino yo creo aparecen en mi vida y traen ciertas condiciones médicas. Y no sé por qué se da que me preguntan, ¿no? Y entonces hay unas que otras que piensan que yo soy nutricionista y me lo han dicho. O que estudiaste algo de medicina o estudiaste algo de herbolaria o estudiaste, no, nada. O sea, supongamos en el trabajo hay un programa que se llama Revit y es bastante complicado, así es bastante complejo. Uh-huh. Y a mí me gusta el aprender cosas nuevas del programa y ponerlo en práctica, y hay muchas veces de que hay gente que exactamente me llega a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con el otro? Y como tú dices, no es por presumir una cosa así, es nada más de que te gusta, ¿no? Que te nace. Y de nuevo, hay preguntas de que me dicen y digo, oh, eso no lo sabía, lo voy a tener que estudiar. Sí, eso sí lo veía mucho en la práctica, o sea, cuando me refiero a dar clases, ¿no? Yo creo que es lo único que se me puede llegar a facilitar las matemáticas, de poder cambiar, como tú dices, no, esto no lo estudié, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero en otras cuestiones hay muchas cosas, yo creo que soy muy apasionada, yo creo que las cosas que hago realmente es porque me gustan. O sea, no hago nada que sea por obligación. Y yo creo que se ve cuando algo no me interesa o simplemente no me da el coco para ello, no lo puedo retener. Y se me hace muy, muy marcado esto. Aquí Marte no va a desmentir, pero por ejemplo, la historia, la geografía, son cosas que no se me pegan. Cocinar me encanta también, o sea. Y todo va, o sea, también de la mano de decir, quiero hacer algo que me guste y que me guste disfrutarlo, ¿no? La comida, por ejemplo, es algo que disfruto mucho y a la vez que, pues por lo mismo de que me interesa la salud, busco las maneras de hacer cosas diferentes y que sean buenas y que sean, pues de alguna otra manera, saludables, ¿no? No quiere decir que no cocine comidas que no sean saludables, porque sí cocino de todo, pero sí, hay muchas cosas que me apasionan. Yo creo que soy el ejemplo de por amor al arte, ¿no? Sí, esto nos lleva a los pros, o sea, de los tres, digo, a los pros de las cosas que podemos, no, ya, son las contras los que vamos a hablar, las contras de, bueno, lo que se hace por amor al arte, lo que te puede pasar. La primera es falta de compensación económica y obviamente pues es que nadie te lo paga y a largo plazo puede ser insostenible, ¿no? La segunda es la explotación, que alguien de las personas que estás ayudando o de las organizaciones a las que perteneces, como lo haces por amor al arte, se abusen de tu tiempo o de tu trabajo, ¿no? Después el desgaste es el otro contra o en contra, y esto pues obviamente sin reconocimiento económico puede ser que te lleven al desgaste o a simplemente a no tener la motivación para hacer lo que estabas haciendo. Llega a pasar de que supongamos la actividad que te gusta hacer lleva mucho tiempo y no le das el tiempo a la familia por estar haciendo este tipo de actividades, entonces cierto es un desgaste, sí. Y eso es también la número 4, las limitaciones profesionales. Que obviamente sin una compensación adecuada, pues puede ser difícil justificar el tiempo y el esfuerzo invertido en lo que haces, simplemente porque es tu pasión. Y puede limitar tu crecimiento profesional si es que haces otra cosa por la que te paguen. Sí. Hay muchas veces de que las compañías, supongamos la compañía para que trabajo, nos ayuda mucho en ayudarnos a darnos dinero para ir a clases o viajar a otros lugares para aprender cosas y eso es padre, pero no muchas compañías te lo hacen así. Tú tienes que invertir en ese tipo de cosas muchas veces. Okay. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita al regresar vamos a hablar de los tipos de trabajos por amor al arte, a ver si ustedes tal vez están haciendo algo y no saben, ¿verdad? Ándale. Y bueno, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Manitos arriba.

7 de la tarde con 17 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos ya en el último segmento. Empezamos media hora antes, terminamos media hora antes. Uh-huh. Y estamos hablando por amor al arte. Sí. Y pues. Pues ahorita estamos viendo un video de alguien que hace algo por amor al arte. Porque no sabemos por qué chingado lo hace. Supamos, hay cosas como los que manejan carros, uh-huh, así profesionalmente, o hay gente que se tira de aviones y es su pasión, pero también cobran si son dobles de película o etcétera. Pero por lo regular hay mucha gente que nada más lo hace. Mucha gente que sí cobra por eso. No, sí, sí, pero hay mucha gente de que les encanta tirarse de aviones y no, yo barato. Decía el que recibió la bofetada, pues sí, del robot. Imagínate recibir una bofetada de un robot nada más por el amor al arte. No, eso ya es. ¿Qué tal si el robot falla y le? No, el robot no falló. Por eso se dio bueno. ¿Qué tal si se lo da más fuerte de lo que se esperaba? Se lo dio más fuerte de lo que esperaba, te lo sé. Pues, no. Pues yo creo que eso ya no es amor por amor al arte. Me gusta que le peguen, ¿no? Se amora algo, ¿no? Se amora algo. Tal vez le gusta que le pegue la mujer, ¿no? No. ¿Qué tiene que ver? Pues era un chavo. Era un chavo, pero era un robot, no había ninguna mujer. Bueno, chistes de que hay cosas de que hace la gente que algunas te quedas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Les han pegado ustedes cachetadas? Sí. ¿Y a ti? ¿Sí? Una vez fue chistoso porque le dije a... Ah, porque eres mujer, por eso. Así como que, ¿y tú? ¿Qué? ¿Por qué? Pero es que se les pueden cachetar porque se portaron mal. No. Una vez estaba platicando con un chavo de que tenía unos 6 años. Ajá. Y estaba el chavo bromeando, ay, ¿qué tal de una cachetada? Le digo, sí, pues vas, güey. 6 años tenía una manotota. La estuvo practicando. Sí, ¿eh? Algo. Pero sí, como que me dejó todos así. O sea, ¿es la única cachetada que has tenido? No, he tenido otra. Supongamos con los hermanos es clásico de que te das cachetadas o zapes o vete a saber. Ah, bueno, sí. Aquí los Lobito y Marta tienen un hermano que se los tranquea. Exacto. Cuando yo... ¿Sabes el peor? El peor es practicar boxeo con mi hermano, porque tiene unas manos como de metal, entonces con todo y guantes, es como si te estuvieran pegando, o sea, a la por pared. Por amor al arte lo que haces, sí, tú, si no, ya sabes que te van a traer. No, ya, yo ya aprendí, dije no, güey, no. ¿Has visto la película de Four Christmas, no? Sí. Cuando llega Orlando con los hermanos y se lo agarran a trancazos. Hazte cuenta que cuando yo recién llegué aquí, así me sentía como ella viendo al hermano. Hermano, ¿por qué se deja? Es parte del juego. No profesional. Lo hacen por amor al arte. Lo más curioso cuando dice, ¿has visto las peleas de gallos? Que están en No, los peleadores en jaulas, ¿no? Que están en... Dice, pero sí que les paguen. Lo hacen porque da gratis. Ay, no, ya nos desviamos un poco. Trabajos por amor al arte. Por ejemplo, están los voluntarios en organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Uh-huh. Trabajar, por ejemplo, en la ONG o fundaciones que apoyan causas sociales, ambientales o culturales. Están también... ¿Qué son las ONG? ¿Qué organización nacional... ¿Gubernamental? No. A ver, di el segundo y te investigo. Está bien. Di el segundo. Not for profit. Jeez. Ya. ¿No? Creo que sí. Organized. ¿No? Bueno, el chiste, el siguiente. Bueno, el segundo tipo de trabajo es los proyectos artísticos independientes. Como los que comenzaron aquí en lo que era antes el cine indie, uh-huh, que se volvió Sundance, que después se volvió todo lo que no era, sí, Sundance. O sea, todos los que van ahí ya son pagados, son gente que están buscando promocionar sus films, sí, y generalmente les va muy bien haciendo eso. Okay. Bueno, la ONG son organizaciones no gubernamentales. Vale, pues. Uh-huh. Y bueno, también está la en la educación y talleres, ofrecer clases o talleres gratuitos, uh-huh, para compartir conocimientos y habilidades con la comunidad. Sí, bueno, no expliqué cuáles los proyectos artísticos, obviamente es los que crean y exponen sus obras de arte sin esperar una venta o dinero a cambio, como lo son muchos artistas visuales en la calle. Uh-huh. Y bueno, el número 4 será la producción de contenidos. La gente que le gusta escribir blogs, hacer videos, podcasts sobre temas de interés personal, sin esperar ingresos directos. Ahí, vayan a nuestra página sexylovradio.com, janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. La tuya, ¿cuál es? Tecnoestrés Therapy. Sí, también tengo uno de escribir. Ah, el sonido del silencio. El sonido de la voz. Todos esos son. Tengo muchos. Por amor al arte. Muchos proyectos. ¿Y quién te los hizo? ¿Quién te los hizo? Hay una persona que también. Producción. No cobra. No cobra por hacer. Somos de aquí que no cobra nada. Pobrecitos de nosotros, no tenemos dinero de nada. Ok. Trabajos que todos quisieran hacer gratis, porque sí hay también trabajos que. Sí. Por ejemplo, los que toman fotografías de la naturaleza. Sí. ¿Estarían dispuestos a seguir tomando fotografías sin compensación? Obviamente, los que viajan al fin del mundo y encuentran la belleza natural en los lugares más remotos, pues obviamente son los que tienen dinero también, pues, para viajar. Sí, son los que tienen el tiempo, el esfuerzo de conseguir estas fotos hermosas que después vemos en, pues, en lugares que ni siquiera te las venden, o sea, nada más te las enseñan. Te iba a decir National Geographic, pero para ellos trabajan, ¿verdad? Sí, pagan. Ajá, y pagan muy bien, creo. Escribir novelas, por ejemplo, la escritura creativa, cuentos o poesías, puede ser una actividad profundamente gratificante para muchos. Y lo es. Lo es. ¿Cuántos libros incompletos tienes en tu página? Tengo muchos. Tienes como 3 publicados. Bueno, tengo muchos, muchas historias. Sobre todo los para la mitad son de lobo ahí. Oye, el lobo me hizo eso. No, los cuentos que últimamente te has aventado, ¿no? Uh-huh. Cuentos para niños. Ah, que, para niños. Del rey, ¿te acuerdas cómo se saludaban? De pompa. Porque era otra época. Era el reino de todo al revés. Todo al revés. Ok. El reino al revés, como el rebasado, Chabelo. ¿No? Como la canción de Chabelo. Bueno. Pues sí, te lamentaste bien, ¿no? Estuvo bueno. Le dije, cuéntame un cuento. El rey terminó haciendo casas. Solamente porque le encantaba hacer casas. Ah, o sea que dejó de ser rey nada más para poder tener la satisfacción de ir a ayudar a la gente a sus casas. ¿Cómo ves? Pues muy bien. Entonces, cuentos, ¿no? Escribir cuentos es muy bueno. Sobre todo que se está viralizando mucho el que escuches historias y que las veas con imágenes, porque ya los niños ni siquiera quieren agarrar un libro, ¿no? Está cabrón. Está cañón. Entonces, estarían divertidas tus cuentos. Ojalá viviera mi papá y entre los dos hicieran todos los cuentos esos que me inventaba. ¿Le gustaba escribir a tu papá? No, le gustaba contarnos cuentos, o sea, todas las noches nos inventaba. Y después, ¿y ese borreguito? ¿Y otra borreguita? ¿Y somos nosotros? Y al final, o sea, no podía, el pescadito. Entonces le cambiaban los animales y casi la misma historia. Entonces, por eso. El borreguito tronó matemáticas y dejó de... No, era una borreguita que se la llevaba pidiéndole a su papá. Papá, ¿me vas a comprar dulce? Papá, ¿me vas a ¿Y cómo se llamaba la borreguita? Ah, se llamaba... Raquel. Raquel. Entonces así lo caché acá a Marta. A ver, cuento un cuento. Y dije... Va a ser buen contador de cuentos de sus hijos. Bueno, esa es una, ¿no? ¿Qué más tenemos? La música, también ayudar con los animales en los refugios. Sí. Que son especialmente para salvar a los animales de situaciones críticas, ¿no? Sí, como los que van a bañar a los patitos o a las focas, ¿no? Que están contaminados. A los perros. A los animales acá, sí. Sin hogar, y los gatos también. Y los curan, ¿no? O sea, hay veterinarios pues que obviamente no cobran nada y van y rescatan a los animales y... Sí, que vamos, hay una asociación aquí en Utah de que ayudan a personas que vienen a este país sin recursos y los ayudan a que tengan sembradíos. Uh-huh. Y pueden vender sus productos en unos lugares, y la gente que ayuda en eso no les pagan, pero como que tienen súper, les encanta hacerse esas actividades y tienen esta energía y saben mucho de lo que están hablando. Es muy bonito cuando conoces este tipo de personas. Uh-huh. Aparte te conectas mucho con la naturaleza y eso te hace que estés más relajado, ¿no? Sí. Hay estrategias para obtener beneficios en trabajos sin ingresos. ¿Cuál creerías que sería uno? Monetizar indirectamente. Monetizar indirectamente. Uh-huh. Podría ser, ¿no? Como vender las obras de arte de Lobito, ¿no? Uh-huh. Sus pinturas. Uh-huh. O también poder ofrecer clases pagadas. Ya ves que sabes de ese programa, tú, Lobo. Uh-huh. O crear contenido patrocinado. Sí, o simplemente, por ejemplo, hay muchas cosas que aprendemos en clases y de repente dices, bueno, voy a hacer un negocio de venta de tacos o de sushi. Aquí luego que aprendió a hacer sushi. O sea, networking, por ejemplo, también es otra forma. O sea, aprender a hacer cosas te lleva a convivir con gente muy diferente. Uh-huh. Y de todos rumbos. Sí. Y entonces establecer nuevas conexiones con gente que no esperabas, ¿no? Sí. Y eso te puede llevar a una colaboración remunerada, ¿no? También se pueden buscar patrocinios y subvenciones, así que puedes aplicar. A veces hay becas, hay patrocinios que te dicen, yo te financio el trabajo, estás haciendo algo nuevo, no sé. Sobre todo cuando es para mejorar el medio ambiente, ¿no? Creo que ya hay muchos apoyos del uh-huh. gobierno y también de organizaciones sin fines de lucro. Uh-huh. Sobre todo cuando se trata de reciclaje, pienso yo, no sé. Creo que he escuchado un poco de eso. Y también puedes construir un portafolio, utilizar estos trabajos para crear un portafolio sólido que pueda ayudarte a conseguir oportunidades remuneradas en el futuro. Así que, pues, ¿de qué hay? Hay, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues, pongámonos. Ayúdense estableciendo, por ejemplo, marca. O sea, una marca te ayuda a generar ingresos a través de que la gente reconozca esa marca y que diga, yo quiero eso, ¿no? Sí, porque a veces, ahorita con las redes sociales, puedes hacer presencia en línea y puedes atraer seguidores que te apoyen en tu trabajo, puedes recibir donaciones o puedes al mismo tiempo monetizar, nada más teniendo gente ahora con las redes sociales, ¿no? Sí, y generalmente cuando digo una marca personal, usa tu nombre, porque mucha gente pierde sus marcas que ya organizaron algo alrededor de ellas simplemente porque alguien más se las producía. Uh-huh. Y se quedan con el nombre. Uh-huh. Como se ha visto muchos influencers, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más, Lobo, que quieres decir? ¿Algo que puedas decir por el amor al arte? Por ejemplo, el amor al deporte. Vamos, Marte, si pudieras hacer una actividad que no te... que pudieras vivir así, no necesitas trabajar, Imagínate de que te ganaste la lotería y puedes hacer una actividad que dijeras, sabes que siempre he querido hacer esto, pero no lo he podido hacer por falta de tiempo o dinero. Sí, pues sería escribir o sería mudarme a Barcelona y estudiar para ser entrenador de fútbol. Mira, estaría bien. ¿Tú, Venus? Estoy tomando agua. La pregunta es, ¿qué haría? Ajá. Viajes. No, yo no soy de viajes. ¿Qué harías tus consejos de salud mientras haces viajes y les cocinas a la gente? Y les hago jugo verdes, ¿no? También. Uy, sería todo un... un combo, ¿no? No, la verdad. Nunca sabes. No, yo creo que... aprenderías más geografía. Sí, ¿no? No, yo creo que lo que estoy haciendo, pero amplificado, o sea, pienso que me he cerrado mucho. Uh-huh. Y yo misma no estoy abriendo más esto, que muchos ya me han dicho, y como que estoy a gusto con esto, ¿no? Pero sé que podría ampliar todo lo que ya he aprendido, que me gusta, como la locución, como la meditación, como la salud, etcétera, etcétera. Pero pues no lo he hecho. Siempre como que me pongo pretextos de que esto. Pero tal vez sí lo haría más ampliamente. O sea, abarcaría más, ¿no? Sí, estaría bien. ¿Y tú, Lobo? A mí me gustaría pintar. ¿Pintar? Pintar. Las diferentes cosas, diferentes... Sí. Luego sería de los que aventarían. Sí, hay veces de que en realidad así, es como que se me antoja algo, así, no es de que lo haya pensado por mucho tiempo, es de que en ese momento digo, esto es lo que quiero hacer. Y algunas veces es muy fácil, pero algunas veces como que sí tiene que... lleva bastante tiempo, supongamos, me gustaría aprender a soldar para hacer otros tipos de proyectos. ¿Carpintería no les gustaría? He hecho carpintería. Sí. He hecho muchas cosas, he hecho pinturas con concreto, he hecho así metal oxidado. ¿Has hecho para gabinetes para las cocinas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, pues te tengo un proyecto. No. Ese fue para mi departamento. Sí. La primera y última vez. Bueno, entonces no es tan amor al arte, ¿eh? No, así fue. No, después de esas cosas se que se le acabó. No, así. Hay una diferencia. Vamos a hacer esto. Hay una diferencia en hacer algo creativo a pues trabajo. Es creativo. No, sí. Es creativo. Nuestra madre nos lleva toda la vida diciéndonos que somos muy creativos. No, es que estaba viendo videos de cómo se hacen y no encuentro cómo hacer eso. Pues. A ver, después hablamos. Te digo. Y bueno, aquí llegamos al final del programa del día de hoy. Acaban de descubrir que es al amor, por amor al arte, y que no nos gusta. Pues ya se acabó el programa. ¿Algo que quieran agregar? Buenas noches. Pues háganlo todo por el amor a lo que hacen diariamente. Sí, porque en todo lo que estén haciendo, pónganle, aunque sea una pizca, ¿no? Uh-huh. De satisfacción. Uh-huh. Para que no sea pesado. Y bueno, aquí llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron escuchando su programa. Venus, Venus, Venus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.